Oye, mujer, ¿de dónde tú vienes? No, yo vengo donde mi hermana, es que... ¡Es que nada! ¿Qué fue lo que yo te dije? ¡No, no me pegues! ¡Es que tú no entiendes, mujer! ¡No, ya no me pegues, por favor! ¡Ey! ¿Cuál es la vaina? El que muere maltrata, la vida lo delata. ¿Tú sabes cómo, ah? Sola la tierra y para tocarla usar guantes de cera. Hay que decirle que ella es linda y es bella y que sus ojos brillan como una estrella. A la mujer se le respeta y se le admira, porque después de Dios ella da la vida. Hay que amarla y quererla, mi pana. A la mujer pana no se le maltrata. Cántale un poco a las nenas, hay loco. Hay que darle calor y cariño. Hay que darle amor y cariño. Hay que darle pasión y cariño. Darles el corazón. Wow. Hay que darle calor y cariño. Hay que darle amor y cariño. Hay que darle pasión y cariño. Darles el corazón. Wow. Ellos, Pancho Man, ¿qué tú opinas acerca de los hombres que maltratan a las mujeres, loco? Vino que ellos no recuerdan quién les dio la vida, vi. Y tú, Néstor, en vi, ¿qué es lo que tú opinas, loco? Que no saben valorar lo lindo que Dios nos ha dado. Cutie. A la mujer hay que darle mucho cariño, hay que amar.